Bienvenidos a la bitácora de bases técnicas de los medios de comunicación audiovisual. Aquí podéis poner lo que queráis, incluyendo, por supuesto, los podcasts que creéis para las prácticas.